eso como una sombra. No hay experiencias vetadas por las alas de los consejos que habitan las alimañas. Y aquel rasguño se me abría y ya tardaba en cicatrizar. Te quedarás mi pesadilla rondándome al oscurecer. Declararme culpable si me ofrecía tus rodillas, si no quería quedarme. Extrañas tetas mentales en desfiladeros y precipicios esparciendo alrededor.